100% convencido, porque lo vengo ya esto diciendo de hace mucho tiempo para acá, ¿no? Que para mí tiene que terminar el contrato Russo y después, a partir de ahí, buscar un nuevo técnico. Creo que se está utilizando esta situación de Racing, este momento de Racing, para actuar políticamente en contra de Racing. Porque no es que van en contra directamente de... ¿No, quién está actuando? Perdón, no lo entiendo. Y se están escuchando muchas voces por todos lados. Pero ¿sí? con respecto... A partir de esta situación... Club, vos, claro, ah, claro, claro, sí, sí, está, sí. Está. Y creo que Racing encontró un rumbo, ¿sí? Como institución encontró un rumbo. Racing tiene un lugar al cual está dirigiéndose a reencontrarse con copas internacionales, a encontrarse con buenos jugadores dentro de la cancha... a encontrarse con diferencias, con técnicos que tienen renombre dentro del ámbito nacional. Y creo que todo esto que le está yendo mal a Racing, ¿sí? Porque no le está yendo bien para mí a Racing, no le está yendo bien que haya perdido 7 partidos, es que no le fue bien en el campeonato. Significa para muchos la chance y la puerta que se les abre como para poder empezar a tirar palos en contra de la dirigencia. Entonces, sería muy fácil para mí hoy y reafirmar todo lo que dije y exponer en números y en situaciones y en lo que ya vengo diciendo hace muchísimo tiempo en contra de este técnico que a mí no me gusta. Pero me da mucha bronca que hayan utilizado esta situación de malestar en Racing, de malos resultados dentro de Racing, como para empezar a enfocarse. No se tienen que enfocar. Gente es caprichoso de esta manera. Qué lástima que no pudimos salir campeón. Qué lástima que no pudo jugar Teo. Qué lástima que no pudo jugar Gio. Pero no, qué lástima que tenemos todos dirigentes, porque me parece que este es el camino que tenemos que seguir. Hoy por hoy, ¿no? Me parece que este es el camino que tenemos que seguir. Después las cosas pueden variar. Después se pueden desviar. Y podemos estar en desacuerdo delante con esta situación actualmente positiva. Pero no nos dejemos llevar por los resultados. Y por la influencia de los que quieren decir, no, porque los dirigentes no hacen nada, y el peso en AFA, y piensen lo que están diciendo y piensen cómo se encontró hasta hace 2-3 años atrás nada más, para hablar de esa forma de quienes están haciendo mucho esfuerzo como para sacarnos adelante. Yo creo que se equivocan también, ¿sí? En muchas oportunidades, pero se equivocan porque hacen, no porque se quedan o porque uno no ve situaciones de que se está tratando de progresar. Acá, esto es un proceso, va a ser largo. Si quieren, después hablamos del técnico, porque, a ver, Estudiantes, que también es un modelo últimamente, en los últimos años, tuvo varios cambios de técnicos, empezando desde Mostaza, después pasó al Cholo Simeone, si no me equivoco, antes, en el medio hubo otro más. Burruchaga en el medio, después de Simeone, después posteriormente lo tuvo a Sensini, después lo tuvo a Sabela. Es decir, que tuvo varios técnicos en este proceso, Estudiantes, en el cual fue creciendo como para llegar a ser el Estudiantes que ahora todos queremos ser. Y tuvo buenos técnicos en el medio, que en el medio también la gente dijo, bueno, basta estos técnicos, como por ejemplo Simeone, un técnico que muchos queremos todavía que vuelva a Racing, muchos y me incluyo. Pero hay un momento en el cual el técnico no le encuentra la vuelta, no le salen las cosas y se tiene que ir. Lo que sí creo que Racing hoy no está para despilfarrar plata. Y no puede estar despidiendo técnicos cuando faltan 4 fechas para terminar un campeonato. Racing tiene que terminar este torneo con este técnico, bancárnosla, que salga Pato Gallareta y que sea para Copa o para no. Pero con la cabeza fría, como la están teniendo los dirigentes en este momento, como para sacar adelante el club y no dejarse llevar por estos malos resultados y hacer una locura para quedar bien con determinada cantidad de gente, que es poca, porque los votaron pocos en las últimas elecciones, y quieren entonces en la cancha como para que el club no puedan seguir adelante. Ahora sí, después de la tanda, hablamos del partido, del técnico y todas las cosas. Planicil, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicil, en sus 2 direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Inspira. Casa Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. En Esperanza Racingista, análisis. Bueno, ahora sí, hablemos de Russo, hablemos del partido, de lo malo que juega Racing ayer, lo pésimo que jugó Racing ayer. Fue el peor partido de mucho tiempo. Horrible, horrible. Horrible. Malo, feo. Pero una razón me parece sí, que obviamente. Ponga excusa. ¿Te parece excusa no jugar con el equipo titular? ¿Jugar con la mitad de los titulares, Ramiro? ¿Esto es una excusa? ¿Te parece excusa que sí, faltando 10 minutos en entrenamiento se lesione el arquero? Sí, es una excusa. ¿Te parece excusa? Totalmente. No, es una excusa. Tenés que saber resolver. Y si mira. Pero los jugadores tienen que resolverla, ¿eh? Claro. Yo quiero ver cómo el técnico tiene este. Pará. Pusimos dos extremos. Entonces, pusimos a Farinha a jugar de extremo derecho. Por favor. Farinha no puede jugar ni de extremo derecho, ni extremo izquierdo, ni de volante. Y si no puede jugar en nada, ponelo por lo menos en su posición natural, no queriendo inventar situaciones. Yo Marcos Cáceres jugando de Toranzo. Yo te cambio la ecuación. Matías Martínez, ¿de qué jugó? De defensor central. Abeldaño, ¿de qué jugó? Defensor central. Caiz, ¿de qué jugó? No jugó defensor central. No paraban a no nadie. No paraban a nadie. Por favor, Ramiro. Mira la actuación individual de cada uno de nuestros defensores. Totalmente. Es paupérrima. ¿Y la mitad de la cancha quién paraba? El fenómeno Zanetti que tenemos por la derecha. Déjame, Ramiro. Para. ¿Y la mitad de la cancha quién paró? Bueno, nadie. El único que puede jugar es Jacob. Y pobre Jacob recién volvía después de un mes. Pobre Jacob. No, claro, ahora es el pobre Jacob. No es el pobre Jacob, pero le faltaba un socio clave como es Patricio Toranzo. No tenía nadie. Aparte, le ponen a Zuculini para que juegue al lado de él y se lesiona a Zuculini y entra Bruno, que hizo un partido horrible. Sí. Tuvo la culpa entonces los jugadores. Bueno. Son todos horribles los jugadores que tenemos en Racing. No son todos horribles. Jugaron muy mal. Y jugamos contra Kalinsky y Garnier. Qué doble cinco. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Impresionante. Kalinsky, lo están pensando Batista. Me parece que no lo va a llamar a Mascherano y lo va a llamar a Kalinsky. Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero a Kalinsky lo quiero en Racing. Está bien, bueno, yo no. Yo quiero jugar como Jacob, pero cuando juega bien. No. Sí, no lo quiero, Kalinsky. Bueno, Jacob jugó. Horrible. No, jugó mal. 14 partidos bien, uno mal. Horrible. Pero jugó. Pero fue horrible. No dije pobre, pero no volvía decís, y horrible tenía. Martínez, horrible Abeldaño, horrible Cas. No decís. Decís horrible Jacob. ¿Por qué? Al que mejor juega. ¿Dónde jugó bien ayer? ¿Quién? ¿Ayer jugó bien Jacob? No estoy diciendo eso. No tenía con quién jugar Jacob tampoco. No estoy diciendo eso. Por favor, te digo la verdad, vayan a llorar los caminos, basta. A ver, Murare, ¿cómo le va? Bien, veo que están encendidos en la polémica. ¿Vio cómo está el tema? Qué bárbaro. Acá se la agarran con el técnico, y no se la agarran nunca con los jugadores que se tienen que agarrar. Martínez es un desastre, no te salva nunca. Cuando hacía goles, pasaba desapercibido. Ahora, que no hace goles, se come cada baile con todos los delanteros que juegan contra porque no para a nadie, Martínez. No para a nadie. Uh-huh. Y Abeldaño zafa porque saca desde arriba, pero de abajo tampoco saca nunca. No, es verdad, tenés razón. Está bien, sí, yo coincido en eso. Hasta ahí coincido. Bueno, a ver, Mariano, ¿qué vimos del partido de ayer? ¿Qué vos del partido de ayer? Un salpicón de muchas de las cosas que están diciendo ustedes y que maticen más, maticen menos. Creo que hay una coherencia y una coordinación en casi los pensamientos del hincha de Racing. No hubo respuesta. uno podrá decir, le echamos la culpa, ¿de quién es la culpa? Nada más falta saber si de Russo, de los jugadores, o de los jugadores y Russo, o primero Russo y después los jugadores, pero hubo una falta de respuesta, una falta de actitud en general. No hablo de actitud de, no estoy diciendo que Racing jugó a perder, pero llega un momento en el que cuando, hay un viejo axioma del fútbol que dice, cuando no podés jugar, por lo menos luchá. Sí. Bueno, Racing, cuando no le salió el jueguito, y dijo, bueno, perdí. Sí, ¿no? Dijo, bueno, a ver cuánto falta y nos vamos a casa. ¿Cuánto falta y nos vamos a casa? Porque me estoy empujando y me está molestando la lluvia. ¿Sabés que yo lo traje a colación el viernes con Martín Vitali? El hecho de jugar contra equipos que se juegan muchísimo, como se jugaba Quilmes el otro día, es imposible no jugarlo y no perderlo si no lo jugás de la misma forma que lo juegan ellos. Bueno, y Racing no lo jugó como tal. No, evidentemente que no. ¿Sabés por qué? Por eso se siente mucho más la derrota. Que se entienda, yo no lo quiero a Caruso otra vez en Racing, porque no lo quiero otra vez a Caruso en Racing, pero sí me parece que Caruso sabe motivar para la situación de vida a determinados jugadores. Es un especialista. Bueno, no lo sabe hacer Russo, porque Racing todavía, para algunos, estaba peleando todavía el campeonato. Tenía chances. Sí. Racing, si ganaba ayer, vos me decías mismo, si Racing gana los 5 es campeón. Lorena decía lo mismo, si gana los 5 es campeón. Bueno, ya no lo ganó. No lo ganó porque no hubo actitud en ningún momento como para pensar que se tenían que ganar los 5 partidos. Hubo un solo equipo en la cancha y fue Quilmes. Y Quilmes quiso ganarlo y lo ganó porque lo quería ganar. Sí. Yo te entiendo, pero los técnicos suelen tener preponderancia, ser el disparador, generar cosas para los jugadores. Pero si vos sos un jugador profesional y no sabés lo que tenés que hacer en un partido, es porque realmente no tenés la real jerarquía que alguno imaginaba que tenía, ¿no? Puede ser también eso, sí, puede ser. Si vos no tenés la muñeca para darte cuenta de cómo viene un partido en el medio del río... Sí, pero tenía muchos cambios, Mariano, en el medio. No. Si yo juego por primera vez de titular o estoy jugando un examen y no hago ni un full, digamos, no es que... No hago ni full, hago. Sí, no, vos Racing, Racing que nada. Ni infracciones hicieron. No. Prefirieron poder... La famosa situación, que por lo menos te expulsen. Sí, por ejemplo, a ver, Jacob, que ayer no le pegó a nadie, no paró a nadie. No, pero no estoy hablando de Jacob, no es... No paró a nadie, que no jugó a nada. Prefirió no pegarle a nadie, porque dijo, no, yo me guardo y juego la semana que viene con Toranzo, con Teo, esto la rompo y ya está, y se acabó ya. ¿Qué me jugando ahora con esta lluvia? A ver si todavía me vuelvo a romper. Pero no lo voy a jugar a Jacob. No, fue el único, Ramiro, no podés recargar. Antes que tenía Racing dentro de la cancha, o de más experiencia de mitad de cancha para adelante. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, a Jacob ya lo vimos que puede jugar bien. Sí, claro. A muchos otros, lamentablemente, se jugaban un examen ayer. Sí. Vos no podés jugar con liviandad tu examen futbolístico de tu vida. Sí, no. Jacob se va a ir, juegue mal estos 3 o 4 partidos, va a ser transferido, va a tener su futuro en el fútbol. Uh-huh. Hay otros jugadores que no saben si la semana que viene van a estar vendiendo alfajores en un semáforo. Sí. Y si lo van a vender los alfajores con la actitud con la que están jugando, te digo que no van a vender alfajores. Se los van a llevar a toda la casa. Sí, es verdad. No quiero ser cruel, pero es que estamos hablando de jugadores profesionales. No estamos hablando de, bueno, estos pobres muchachos, como alguna vez decimos, ¿no? Bueno, los chicos, algunos ya no son chicos, otros tienen que, o maduran de golpe, o les llegó la hora de decir, bueno, muchachos, hay que comprar hasta suplentes ahora, hay que suplentes vamos a tener que comprar. Sí, coincido en lo que está diciendo. Es que, ¿sabes por qué? Me da mucha bronca también esto de que se habla de que Racing no tiene suplente, no tiene un plantel, o tiene un plantel corto, o Tigre. No, pero hay una diferencia. O Godoy Cruz de Mendoza. No, hay una diferencia con Lanús. Lanús tiene unas divisiones inferiores espectaculares. ¿Sabes? En las divisiones inferiores, o sea, cuando llegan a primera división, tienen una... Bueno, entonces, Racing es el mismo equipo o plantel que tiene Independiente, porque hoy tienen los mismos puntos que nosotros. ¿Cómo puede ser que Independiente tenga los mismos puntos que Racing en este campeonato? Porque Racing no aprendió la lección durante ninguna parte del campeonato. Es esta famosa discusión que cuando no puedo jugar lo que sé... No me pongo el overall y trato de sumar un punto, aunque sea. Pero, a ver, yo lo digo por el hecho de que todo el mundo habla de que tiene un equipo corto y que los pibes no pueden jugar y que esto y que el otro. Yo creo que los pibes también tienen que jugar y tienen que participar y tienen que sacar puntos en algún momento. ¿Pero qué pibes? Los que jugaron ayer, por ejemplo, Viola. Fariña. Estamos inflando, a Fariña lo inflamos, no sé. Todos dijeron que era un fenómeno. Que Bruno Zuculini, ya está, no jugaron más. Pero bueno, pibes. Pero Bruno ayer tuvo un mal partido, pero el último partido anterior se había hecho un buen partido. Había estado hasta mejor que Franco. Sí, mejor que Franco, sí, pero para mí no. Fue un gran partido. Creo que lleva 5 o 6 partidos en primera división, no justificó ninguno. Salvo los 10 minutos contra con Colón que lo lesionaron, esos 10 minutos justifican la presencia de Fariña. Y un segundo tiempo con Vélez en la cancha de Racing. Pero es muy poco. O con César, no me acuerdo bien. La verdad que no me pareció la actitud, sobre todo, ¿no? Sí, además, te voy a decir una cosa. No pasa únicamente por los chicos. No vamos a cargar las tintas sobre los chicos. Había otros que no son tan chicos y que jugaron de la misma manera. Sí, sí. Racing jugó con esa estructura de cuatro zagueros centrales los 90 minutos. Recuerden que no se cambió ninguno de los cuatro zagueros centrales, ¿no? No. Que con, supuestamente el fuerte es la experiencia y el juego aéreo. Uh-huh. En un equipo de barrio, uno o dos de esos zagueros centrales iban a jugar los últimos 10 minutos de 9. En un equipo de barrio. Sí. En un equipo en actitud. Sí, y uno va a decir, no, ahí había que mantener el orden. ¿El orden cuál era? El orden de la prolijidad de la derrota era. Sí, totalmente. Totalmente. 12 bueno, situaciones pero, de gol, le creo, Quilmes Arras. ¿Y en eso quién tiene la culpa, digo yo? Además, si hablamos de un ¿tiene de un la jugador? Culpa? El técnico y los jugadores. Los ambos. Dos. ¿De qué? ¿De quedarse todo en el fondo? Pues, claro, es una de cosa... De que no lo dejen pasar a la mitad de la cancha a Kais, como cuando me hizo pasar ayer que tenía y le dijo, ¿hasta dónde vas? Pará, está ahí, le dijo a Kais. No, bueno, no. ¿Cómo que no? Yo no vi la seña. Yo he visto jugadores que los técnicos le decían quedate y los tipos iban al frente. No, y además si hablamos de jugadores de jerarquía, por ejemplo, Gabriel Auche. Ayer, que vos decís, bueno, es un equipo que junto a Jacob es uno de los jugadores que más experiencia no tiene. No tocó la pelota en el segundo no tiempo. Tocó la pelota en casi todo el partido, no tocó la pelota. El primer, parece primeros que 15 ni minutos. Había salido a los segundos 45 minutos. Perdón, no, digo yo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a meter a un pibe que es así bajito entre medio de dos centrales de Quilmes que le puso dos grandotes? No importa, Maradona. No, pero no, pero va. No me digas, pero. Messi mide 1.60 y se lo pasa como. Pero no es Messi, es Auche. Vos tenés que hablar de lo que pasa, lo que tenés. No, no importa, pero puede jugar entre medio de los dos centrales un tipo bajito. No, no es indispensable. Indispensable que sea alto para jugar entre medio de los dos centrales. Sí, no para tirar pelotazo. Quizá para jugar por abajo, no, sí. Obviamente. No, porque obviamente. Pretendían no, que él juegue no de Teo. No tenías un solo jugador para jugar por abajo. Perdón, pretendían no que. A Torazo. Pero pretendían que juegue Auche de Teo para que baje la pelota y la pivotee. No está para eso Auche. Bueno, ¿para qué está Auche? Para que le tiren larga y trate de ganar en velocidad. Bueno, no ganó ni velocidad ni en nada. ¿Y Pichu para qué está? Nunca se tiró larga. ¿Cuándo la pelota larga Auche? Para que quede mano a mano. Pero es que no hubo... ¡Nada! No hubo juego. Tampoco. Perfecto, estoy de acuerdo. No hubo juego, es verdad. ¿Vos querés? No lo generó nunca. Pichu avance 30 metros y quiera gambetear 35 jugadores... No sé, todos se le presentan. No, es imposible. Tampoco sirve, no. Es imposible. No, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso. Creo que Pichu cree que es Zanetti realmente. Creo que Racing planteó muy mal el partido para lo que tenía, ¿sí? Y no creo que Racing tenga menos que muchos de los equipos que están jugando por los primeros puestos, el caso de Godoy Cruz, por ejemplo, o Lanús, en el banco de los suplentes. No Racing, tienen menos. Racing planteó mal el partido y sí. Los jugadores son corderos. También. Porque no hay rebeldía en ningún jugador de no, Racing. No, no. No la hubo por lo menos creo, ayer. Creo que los jugadores de Racing no están acostumbrados tampoco a jugar finales para salir campeón. Ninguno de los jugadores que estaban ayer en la cancha están acostumbrados a jugar finales como para salir campeón. ¿Sí? O para estar en instancias así que tengan que pelear... para poder quizás alcanzar a los que están arriba. Ninguno. Están todos preparados en la cabeza como para las últimas fechas y en segundo torneo y zafar el descenso. ¿Sí? No había ninguno que lo lleve así de la mano. Quizás Auche, que salió campeón con Argentinos, pero... No, yo no lo además, veo tan así. No salió campeón en Argentina. No salió campeón con Argentina, Auche. No, no es verdad. En no, no, no es verdad, es verdad, es verdad. No, sí. Pero igual me parece que no solo pasa por pelear un campeonato. A veces hasta pelear el descenso también te forma... desde la personalidad. Sí. Me parece que es más grave lo de este. Es un plantel así híbrido. Ni chicha ni limonada en ese en el aspecto de personalidad. Sí. Para mí. Es peligrosa la palabra híbrido porque se la adjudica mucho al técnico esa palabra, precisamente. Está bien, pero, por ejemplo, vamos a terminar cayendo en un tema que uno va a decir, bueno, basta de esto. Cuando la semana pasada algunos decían que qué exagerados son al decir que todo lo que mueve Racing ofensivamente lo provoca un solo jugador. Y todos decían, no, de ninguna manera. Bueno, ¿quién jugó manejando la pelota como un delantero que se tira atrás, asistiendo a su compañero, chocando con los defensores? A mí realmente me resultó muy extraño que los defensores de Quilmes golpeaban o pechaban a los delanteros de Racing y se caían. Sí. Y ni siquiera se levantaban como para hacer un foul o un reclamo. O... que no es la misma circunstancia que hubieran tenido los defensores de Quilmes contra otro delantero de Racing que no jugó. Uh-huh. No, otro seguro. Delantero de Racing que no jugó se va expulsado ayer, por lo menos. Sí, este sí, partido sí. Se va expulsado. Sí, sí completamente sí, sí. De acuerdo. Sí, Teo, así. Sería así. No, pero una cosa... Con Teo ayer que Racing quizás hasta ganaba. Pero aparte, yo te digo, los defensores de Quilmes, estaba Teo en la cancha, ¿sabes el miedo que tenía? Sí, no, sí. Sí, hasta miedo a equivocarse tienen. Sí, claro. Racing necesitaba un jugador guapo que no lo tuvo. Tenés que marcar a Viola, Fariña y bueno, yo me agrando. Sí, Gerlo parecía el mariscal Roberto Perfumo. Sí, no, no. No falló una pelota, Gerlo. Sí, no falló nunca, verdad. De verdad, jugó muy bien. Por eso, Racing intentó jugar el fútbol de amasar la pelota con Cáceres por Toranzo. Y el fútbol de ser agresivo con tres delanteros con Farinha, que no es delantero, Auche, que está pasando un mal momento, y Valentín Viola, que le estamos pidiendo que sea el salvador de Racing en un momento que no lo puede ser todavía. Uh-huh. Perdió bien Racing ayer entonces, Mariano. Absolutamente, no tuvo, más allá de un primer tiempo, digamos, parejo y confuso, en el segundo tiempo cuando... Yo creo que cuando Quilmes se dio cuenta de lo que tenía enfrente, lo liquidó al partido. Sí, la verdad. Bueno, Marian, te liberamos, amigo. Dale, y ahora la Copa Sudamericana, por lo menos. No nos podemos quedar dormidos ni con eso. No, por favor, no. Es que le quedan... ¿Vos querés jugar la Copa Sudamericana? Yo. Pero obvio que sí. A esta altura no te lo dudo. No empecemos con eso, por favor, no seamos tan... En serio, es un pensamiento mediocre no jugar la Copa Sudamericana. Realmente a mí personalmente no me interesa. Pero la oposición es a Racing en el exterior. Yo sí tengo que elegir, elijo ganar un campeonato local. Ganemos un campeonato local. Pero un poquito, para. Todo eso te sirve. Clasifiquemos, yo no tengo ningún problema. Clasifiquemos, pero yo quiero ganar el campeonato local. Recordemos que la Sudamericana no genera el mismo desgaste que podría ser una Libertadores. Acá, es más, la Sudamericana hoy estaríamos jugando con... Contra Vélez o Estudiantes. En realidad con Estudiantes al final. ¿Con Estudiantes? Porque River no clasifica a la Sudamericana. Ajá. Entonces no estaríamos últimos. Estaría último Boca. Claro. Hoy en día está último Boca en la clasificación. River no clasifica porque está por jugar la promoción. No, claro, hoy en día está jugando la promoción. Pero si sale de la promoción, clasifica. Claro. Y ahí si sí sale de la promoción, clasifica, y nosotros podríamos clasificar último, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahí jugaríamos con Vélez. Ahí sí, o sea, sería dos partidos y ya está. Qué derrotistas, pesimistas. Mariano, un abrazo. El último dato. Dale. Recuerden que Gio Moreno está haciendo tareas de rehabilitación para el próximo campeonato. Sí, por eso. Y lo estamos esperando. No imaginen todo. Una delantera del próximo campeonato que va a ser Colombini, Respuela y Teófilo Gutiérrez. No, de ninguna manera. Un abrazo. Chao, Marian, gracias. Tander, Esperanza Racingista, ya venimos. Yo sé que a pesar de todo, la lucha es desigual. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro. Avenida Palqué 4907 Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Pelopes. Todo igual es la cosa. López López, ¿cómo anda? Muy bien. Buenas noches para vos, Ramiro, Ricardo y Lorena también. Pongo un poco de freno acá, porque me están, viste, atosigando. Estos muchachos gritan mucho. Se ponen muy nerviosos cuando le va mal a su técnico, ¿vio? A mí, mi técnico también, ¿no? Pero a quien lo quieren llevar a la mesa de luz, ¿eh? A Russo. Y se pone muy nervioso cuando le hablan mal o cuando le dicen las cosas, la verdad. Ahí está, para saber. Tu verdad. Jueguese, López López. Jueguese con Russo, López López. ¿López López sigue mojado? No, López López viene acá para informar. No le damos opinión, porque si no, viste, él ya después tiene que ir todos los días de entrenamiento, después va a chocar con los jugadores y dice alguna cosa que no gusta. Yo me dedico a la parte informativa. Muy bien, las manos, ¿no? Muy se lava las manos. No se lave las manos. Poncio Pilato es, López López. Es su trabajo, amigo. Hágalo. No. Hablando, sí, ya estoy seco. Después del día de ayer, ya estamos mejor. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la parte informativa. Un Racing que entrenó hoy por la mañana. Para algunos que capaz piensan que Racing entrenó hoy y no tuvo día libre porque el resultado fue adverso, hay que decir que ya estaba preestablecido que gane, pierdo, empate Racing, lunes a la mañana iba a haber entrenamiento. Así que bueno, un entrenamiento donde tuvo dos ausencias, hablamos de Iván Pichut y Gabriel Auches, que ambos no estuvieron porque a las 4 de la tarde estuvieron entrenando con la selección argentina, y así va a ser, tanto como fue hoy, mañana y el miércoles estarán viajando para el Chaco a jugar en amistoso frente al seleccionado paraguayo a las 4 de la tarde, luego por la noche estarán regresando y el jueves se harán presente en Avellaneda, así que Iván Pichut y Gabriel Auche casi toda la semana no van a estar entrenando con el plantel. Bueno, tenés ahí ya dos menos para el arranque de la semana en cuanto al entrenamiento base, pero bueno, vendrán y volverán y jugarán en la práctica del fútbol, que harán el jueves, ¿no? Porque también hay una preparada para el día miércoles, si no estoy equivocado. La práctica de fútbol va a ser el día miércoles por la mañana, el día jueves va a ser el entrenamiento táctico y Gabriel Auche y Iván Pichut van a trabajar diferenciado, van a hacer una especie de regenerativo para cuidarlos y que lleguen de la mejor manera para el partido del sábado, así que no van a estar ni en la práctica de fútbol ni tampoco van a participar de ese entrenamiento táctico, recién se van a sumar a los trabajos de igual manera que el resto del plantel el día viernes cuando la práctica sea a puertas cerradas. ¿Y cuando hagan la práctica de fútbol el miércoles van a estar Toranzo y Luguercio? Toranzo y Luguercio hoy trabajaron en la primera parte del entrenamiento con normalidad, en la segunda los jugadores que no estuvieron disputando el encuentro de ayer, los suspendidos y los suplentes, hicieron fútbol reducido, mientras que Patricio Toranzo y Pablo Luguercio estuvieron trabajando con pelota, pero no haciendo el fútbol reducido. Igualmente, ambos jugadores van a llegar de buenas condiciones para el partido del sábado. Pablo Luguercio, hay que recordar que se perdió el partido por haber llevado la quinta amarilla, aunque venía de una distensión en su pierna izquierda, pero igualmente él y Patricio Toranzo van a estar de cara al próximo encuentro y no van a ser los únicos dos que van a volver, sino que hay que sumar a Teófilo Gutiérrez, que también cumplió su fecha de suspensión y se va a poder sumar a la alineación titular. El único jugador que estaba suspendido y no va a poder regresar es Lucas Lich, que todavía le queda una fecha y recién va a regresar frente a Gimnasia de la Plata en el Bosque. Jugador que no tiene reemplazante. No. Y al igual que Toranzo. Son jugadores que no tienen reemplazante en el equipo. Ayer lo hablábamos en la previa un ratito, Martín, ¿no? Vos estirabas algunos datos de algunos jugadores que podrían llegar a venir para el próximo campeonato, teniendo en cuenta el lugar, ¿no? La posición que ocupa Lucas Lich y que no tiene Lucas Lich y que no tiene reemplazo. Uno de los lugares o uno de los jugadores que se podría buscar es alguno para que pueda justamente ocupar ese sector en caso de que no esté Lich, o para quizás reemplazarlo a Lich si es que lo hace mejor, ¿no? Sí, una variante también, teniendo en cuenta que Racing puede llegar a jugar dos competencias y necesitaría de un recambio que no se note tanto la diferencia de un jugador a otro como sucedió sí. el día de ayer, ¿no? Sí, sí. Pensando en un jugador similar a lo que tiene que ver con Lucas Lich, el nombre que Miguel Ángel Pires, el representante del jugador que voy a decir, ha dicho que la dirigencia de Racing está interesada, es el nombre de José Luis Fernández, un jugador que hace pocos meses se ha ido de la academia. Recordamos que está en el Benfica, no tiene lugar y el jugador no vería con malos ojos regresar al fútbol argentino, y más teniendo en cuenta al club donde lo vienen a hacer. Sí, sí. Vía Twitter dijo Pires que Russo lo había llamado para pedirle a José Luis Fernández. O sí, para preguntarle por José Luis Fernández, en realidad, ¿no? La verdad, no me dice nada. Yo lo quiero a José Luis Fernández, para mí es titular. ¿Y si vuelve Chicharano? No, yo no lo vendría. Yo no lo traería otra vez a Chich. No sería una mala... A ver, no tenés para jugar por ese lado, no, pero... Por eso te digo. Yo creo que evolucionó bastante Chiche desde que se fue de Racing. Sí, puede ser. No tuvo actuaciones destacadísimas. No. Pero... No está yendo muy bien en River, ¿eh? No, pero no está jugando. Claro. No, bueno, ahora ya lo sacaron directamente, pero... Era un jugador de capa, no del gusto de Juan José López, obviamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay que terminar para completar lo que tuvo que ver con el entrenamiento de hoy. Hay que recordar que Roberto Fernández se quedó fuera del partido del día de ayer en la entrada en el calor porque se le trabó la rodilla derecha al arquero de Racing haciendo los trabajos precompetitivos. Sí. Luego es como que se les trabó y se le destrabó la rodilla, pero prefirieron no arriesgarlo por miedo a una lesión en el medio del partido. En el entrenamiento de hoy llegó y se fue con el doctor Walter Mira a hacerse unos estudios. No arrojaron ninguna lesión de importancia, solamente fue el miedo que se provocó en ese momento y que sí se pensó de una lesión importante, pero el arquero de Racing no ha sufrido ninguna lesión de importancia, así que hay que ver si llega, porque todavía siente una molestia en la rodilla, pero hay que ver si va al partido del sábado. Bueno, si llega es el arquero nuevamente él, o va a atajar de Olivera. No, si llega el arquero es Roberto Fernández. Está listo. No hay duda, el arquero titular para Russo hoy es Roberto Fernández. ¿Y lo de Franco Zuculini? Lo de Franco Zuculini fue un golpe en la tibia derecha de Franco, un traumatismo, tampoco, no hay que preocuparse, en un momento también se temió que haya sido una lesión de mayor importancia por cómo salió el volante de Racing, recordemos que no podía pisar en el partido, se lo veía muy dolorido, pero... Si bien quedó con una marca en su pierna del tapón, del corte que le provocó el jugador de Quilmes... Garnier, exactamente, sí. Tenía la canillera e igualmente en esa zona es donde tiene el golpe. Así que si no hubiera estado la protección de la canillera, hubiera sido peor la marca que le proporcionó. Claro. Pero bueno, lo cierto es que entrenó, él sí, trabajó diferenciado... Luego del entrenamiento recién se fue a hacer los estudios, pero también no hay que preocuparse por Franco. Lo que sí, no se sabe todavía si va a llegar el partido del sábado, pero no es que Russo no va a poder contar con ninguno de los jugadores por el resto del campeonato, sino que hay que ver cómo llegan el fin de semana. Por último, hay que decir que la reserva estuvo jugando a las 3:30 de la tarde en Quilmes, cayó 2-0 en esta tarde en el sur. Bueno, bien. Martín, te mandamos un abrazo y en un ratito vamos a escuchar seguramente después de la tanda al capitán de Racing, a Claudio Jacob, que estuvo en conferencia de prensa, ¿no? Sí, estuvo hablando en conferencia de prensa, dejó algunas cosas interesantes acerca de lo que tuvo que ver con el juego, que se sintió un poco solo en la mitad de la cancha, no tenía con quién tocar, seguramente en un ratito lo van a estar escuchando. Bueno, me alegro que podamos escuchar un rato a su amigo y al amigo de Lorenzo Madoz, ya cuando salimos de la cancha, se saludan con Jacob, son muy amigos ellos. Usted es un antisocial. No, yo no soy, yo no, si quieren escuchar situaciones populares de mi lado... No son populares. Yo no lo saludo a Jacob, para mí me parece un jugador extraordinario. Ah, sí, está bien. Para mí es el mejor jugador de Racing. Para mí el mejor es Teo. Bueno, para mí el mejor es Teo. Ayer lo vi. Ayer me di cuenta que Teo es el mejor. Es lejos el mejor. Bueno, chao Martín, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, tanda y ya venimos. Vigre Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A paz de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles @gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena, 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena, 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Bueno, escuchamos a Claudio Jacob, sí, al capitán de Racing, algunas respuestas de lo que dijo hoy en la conferencia de prensa tras la derrota con Quilmes. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Seguramente, a mí, a mis compañeros y a todos nos preocupa, pero creo que va de la mano de todo lo que te dije recién. No logramos hacer lo que a mí me gusta, a mis compañeros también y al cuerpo técnico igual. En lo individual estuviste un mes afuera de las canchas, ¿cómo te sentiste vos? Yo me sentí bien, con el factor este de no tener quizás un apoyo adelante para descargar, sino que los delanteros lo tenía demasiado lejos y bueno, tenía que tratar de descargar o jugar lateralmente, cosa que por ahí no venía haciendo. Creo que por ahí sentí la ausencia de alguien para apoyarme y jugar un poco pases cortos en la mitad de cancha para adelante. Claudio, estamos en vivo para lo más grande, por Radio Cooperativa. Partidos, ganó 7, empató 1. Creo que Racing, y seguramente, no analicé los otros equipos, pero no sé Vélez lo que ha perdido, pero generalmente están todos iguales. Creo que el campeonato se dio así, un campeonato muy particular, y que por eso sí es tan emocionante como hasta ahora. A Racing, ¿quién se solucionó en el segundo tiempo? ¿Le pasa algo al equipo? No me he dado cuenta de eso, no. No creo que le pase algo, ¿no? No sabría qué responder, realmente no lo había analizado. Y bueno, habría que ver y por qué no. Dentro de la irregularidad, ¿sentís que por ahí se dejaron o se dejaron algunos puntos en el camino? ¿Más arriba dando aún más pelea? Sí, personal siento un gusto muy amargo porque creo que hicimos cosas demasiado bien, donde por unos errores y detalles no supimos sacar partidos adelante, donde hoy la posición sería otra. Donde quizás, siendo sincero, hay equipos que no han hecho cosas tan bien como Racing y si han llevado partidos. Claudio, en el segundo gol estaba Cautucho adelantado, la llega a tocar, otra vez un fallo que a priori es polémico. Sí, creo que sería un error pensar que Racing perdió por el árbitro. Sí, te voy a decir que se lo recalqué y él lo vio bien clarito, estaba al lado mío, que estaba en Orsay y que realmente la toca porque estábamos los dos en la misma posición, pero te repito también que no perdimos el árbitro, sí fue un fallo claro a mi entender, un fallo más como cargo del torneo, nada más. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Claudio Jacob en Esperanza Racingista, ya venimos. En Esperanza Racingista, el medallero. Vamos, que no te queda tiempo. Medallero. Medallero, cortito. ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el mejor? El mejor. No, vamos a decir que. ¿Cierto? Le voy a decir algo. Hay dos vacantes en el medallero mío. ¿Dos vacantes? ¿Dos vacantes de cuatro? Dos vacantes de cuatro. Miren qué mal. O sea que no hiciste nada. Le no laburaste. No traje, no traje. Como Jacob ayer. Basta con Jacob. Por favor, bueno, está bien, dale, dale. Bueno, el premio Rubén Paz, al igual que la joya de ayer de la transmisión, queda vacante porque la verdad que me parece que ninguno se merece el premio al mejor jugador de la cancha. No Rubén hubo. Rubén Paz, no, ¿a quién? Nadie. ¿A quién le podemos dar el premio? Claro. A la ni siquiera a la hinchada. ¿Por qué no? No, ¿por qué tampoco? No. Se cagaron mojando, saltaron como locos. Alentaron todo el partido. Sí, pero bueno, es un premio al jugador. Tenés razón. Al mérito del jugador. Muy bien, muy bien. Yo siempre avalo a la hinchada y respeto. Juega de hinchada. La hinchada juega de hinchada. Sí, claro. Está muy bien, está muy bien. El hincha es hincha, el jugador es jugador. Bueno, el premio a John Galicia se lo voy a dar a Luis Farinha. Sí. Porque por ahí es como, le pongo mucha responsabilidad a un juvenil que por ahí se lo tendría que poner a otro. Pero la verdad es que ya no es el primer partido que juega en primera y claro, la verdad que le está costando muchísimo. Y me parece que si no se pone el equipo al hombro cada vez que tiene que jugar, no puede jugar en la primera. Lo dijo Mario recién, son profesionales. Ni siquiera le pido que se ponga el equipo al hombro a Farinha. Le quiero simplemente que juegue. Nada, sí, no y no vengamos con esa excusa de que lo pongan en la posición que tiene que jugar. Porque son tiene pibes, que... Sí, sí, son, es un son juvenil. Tienen 21 años. Ya está, por y eso tiene está, futuro, basta. Tiene futuro. Sí, pero obviamente. Viola juega y, por ejemplo, Viola tiene las mismas condiciones que... Puso más. Sí, jugó mucho. Intentó, le pegaron, pegó. Por lo menos actitud, o no se escondía, o buscaba, o generaba algo. El Vicente Principiano, el intrascendente, se lo vamos a dar a Gabriel Auche. No es el primer partido que está jugando así. La verdad que lo de Gabriel Auche ayer, yo pensé que en los segundos 45 minutos no había salido a la cancha. Sí, no, Vicente. No, la tocó. No. No, la tocó. Y el premio Abelardo Vallejos al raspador también queda vacante. No pegó Racing. No pegó nadie. No pegó Racing. No. No, para nada. Además, estuvo amonestado por... Mirá, yo te digo, Racing quiere jugar siempre a lo mismo. Por ingenuidad. Siempre a lo mismo, no cambia. Es básico, es cuadrado su juego. No sale del esquema. El técnico en un momento quiso tirar a Farinha un poquito más para atrás y dejar los dos más de punta. Después dijo, no, Farinha no sigue ahí. Entonces lo pongo a Respuela para que vaya por izquierda y lo ponga a Vila por derecha. Pero... perdido, ayer Racing estaba obviamente, totalmente perdido. Obviamente, desde todo que arrancó el partido... Para mí, jugando de esa manera, Racing iba a estar perdido. Sin dos delanteros... y alguien que pueda llevar o acompañar quizás a Jacob, que está tan necesitado de una persona al lado, que le haga de bastón. Sí, pobre Jacob. Pobre Jacob. Pobre Jacob. Bueno, vacante el último también. Sí, ya, vacante. Eso es todo. Está bien. Pobre, ¿no? Es como Racing, ayer. Como, bueno, como Racing ayer. Tampoco... Racing jugó mal ayer. Bueno, ahora vamos a venir el lunes que viene y vamos a hablar de que Racing grande jugó Racing, bien. Que no es así tampoco. Fue un partido. Ayer Racing jugó muy mal. Sí, jugó muy mal y bueno, y por eso, y por eso los puntajes, exactamente. Gracias, Laura. De nada. Bueno, el mensaje me están mandando, terribles. Bueno, 4926-1622 es la vía de comunicación. Últimos dos o tres, tres minutos. Bueno, dos, tres, lo mismo, dale. De programa tenemos algunos mensajes que tomó Edgardo Junovic, que va a hacer lectura él de los llamados que hemos tenido, algunos de los que han llamado hasta ahora, y también pueden llamar para salir al aire, dale. Bueno, Pedro dice que hay que apoyar a la comisión directiva y al cuerpo técnico, no hay que enloquecernos. María de Palermo, Russo no puede dirigir a Racing, tiene que venir alguien que haya estado jugando en la academia. Y Rubén de Lanús, Jacob es un jugador del club importantísimo y es fundamental. Todos jugaron mal, hay que tener en cuenta que no estuvieron cinco de los jugadores titulares. Exactamente. Bueno, el tema es que con titulares somos todos Gardel, ¿no? Pero sin titulares hay que saber. Pero una cosa es que te falte un titular y otra cosa que te falte mitad del equipo. No. Pero no hablemos de que no estuvieron los titulares. Me nombraron cinco jugadores que eran titulares. O que jugaron un montón de tiempo. Jacob, Auche, los cuatro defensores. El Auche. Viola entró contra Independiente también. Bueno, ¿por qué no pero jugar? La importancia es que tiene el medio campo y ayer Jacob jugó solo. No, para mí ni jugó. Bueno, oyente, hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Julio Almagro. Hola, Julio. Escúchame, una burrada de este técnico impresentable. Dale, un minuto. Tenés, nada más. Yo te digo la verdad... Si pueden leer el Diario Libre, página 36, ahí está hay una tomografía computada de este impresentable técnico. Uh-huh. Es una vergüenza lo de Russo. Bueno, después lo leeremos. Un técnico que no le dice a los jugadores, mire que vamos a tener la chance de entrar a una copa. por lo menos pongan ganas. Sí, claro. Y lo que está recalcando de Jacob es verdad. Lo dejó solo a Jacob, que hacía 4 partidos que no jugaba. Sí, no, lo tiene que rodear de gente que corra. A Racing le quedan 12 puntos. Bueno, a todos le quedan 12 puntos en juego. No. Tenemos que sacar 8 para tener la misma cantidad de puntos del campeonato pasado, ¿no? Me parece. Ya tenemos los mismos puntos que los amargos. Sí. Y peor diferencia de goles. Te digo, es vergonzoso. Y él sigue, no, nunca dice nada. Yo digo, la verdad que no lo puedo creer. Nadie, pero nadie le cae a este muchacho. Un abrazo, maestro. Chau. Chau, viejo. Chau, chau. El último, dale. Hola. ¿Quién habla? Carlos Urquiza. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Decime, primero intrascendente. ¿No hay para Russo? No sé, pregúnteselo acá a la señorita Los Somadosi, que está, es la encargada. Este muchacho, con este muchacho el año que viene jugamos la promoción, te lo aviso desde ahora. No, bueno, pará. No sé. No, tenés demasiado jugado como para jugar promoción. Sí, pero con el técnico no hacemos nada. Pero Russo tiene responsabilidad, pero los que salen a la cancha son los jugadores. Sí, y ayer los jugadores no pusieron nada. Estoy totalmente de acuerdo que los jugadores tienen responsabilidad, pero hay algo importante. El técnico le tiene que dar la idea de lo que tiene que hacer dentro de la cancha y el planteo que van a utilizar en la cancha. Sí, seguramente. Y no regalaba. Tengo 58 años y vi un montón de técnicos pasar por Racing. Pero por lo menos los técnicos tienen noción de lo que tienen que hacer. Chau. Suerte. Gracias. Chau, chau. Listo. ¿Ya está? Sí, ¿no? ¿Estamos? Sí, pues están esperando acá los amigos que quieren hablar de cómo Carrizo les regaló un punto ayer. Están contentos, felices. Casi le regaló los 3 puntos, ¿verdad? Qué lástima, ¿no? Porque lo hubiésemos festejado todos, todo el fútbol argentino está esperando que pierda River y juegue la promoción. Menos ellos. Bueno, gracias por todo. Mañana la seguimos a las 7 de la tarde. Vuelve Esperanza Racinguista con más información, más opinión, más de lo de siempre. Más Esperanza Racinguista. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Elecciones en Chubut. El candidato del Frente para la Victoria será fiscal en las complementarias del domingo. El intendente de Puerto Madryn y candidato a gobernador Carlos Eliseche fiscalizará la urna 174 de su ciudad. Así lo confirmó el apoderado del Frente para la Victoria, Blas Mesa Evans, tras presentar el listado de fiscales de las 6 mesas electorales que irán a complementarias para decidir el gobernador chubutense y los intendentes de Puerto Madryn y Camarones.